podcast viajando a cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar. Miércoles 6 de febrero de 2008. Post viaja a Japón 2008. Me voy de viaje a Japón con tres grandes amigas. Yo misma me he encargado de la organización del viaje, por lo que he querido hacer este blog y compartir mis conocimientos al respecto. Ya empieza a haber cada vez más información sobre Japón, pero aún es un gran desconocido, así que quiero aportar mi granito de arena. Y en el futuro seguiré hablando de otros viajes que vaya haciendo. Nos vamos el 14 de marzo y volvemos el 23. Apenas 10 días y perdemos 2 en el avión. Sé que se nos va a hacer corto, pero lo sabremos aprovechar. La fecha la elegimos, bueno, la elegí porque este año la Semana Santa cae del 17 al 23 de marzo, así que sumamos el fin de semana anterior. En Japón no existe la Semana Santa, por lo que no hay fiesta. Eso hizo que en un primer momento me preocupara el no poder ver a mis amigos japoneses. Supuse que estarían trabajando, claro. Volamos con Air France y Japan Airlines. Para ir a Japón desde España hay que hacer escala en algún otro aeropuerto europeo. Y debido a que Hachi está de Erasmus en Francia, nosotras hacemos escala en el aeropuerto Charles de Gaulle, París. El tiempo total desde el aeropuerto de Barajas, Madrid, hasta el aeropuerto de Kansai, Osaka, en nuestro caso será de 17 horas y 20 minutos. A eso habrá que sumarle que ninguna somos de Madrid, por lo que son unas cuantas horitas más de viaje. No es exagerar decir que vamos a pasarnos todo un día en las nubes. Algunos de los cabos que hay que dejar atados desde España antes de viajar son la compra del Japan Rail Pass, la reserva de visitas guiadas y la compra de algunas entradas, como por ejemplo las entradas al Museo Ghibli. El Japan Rail Pass solo puede comprarse en Madrid y Barcelona a través de la agencia JALPAC International Spain, aunque otras agencias pueden ponerse en contacto con esta y hacer de intermediarias. Las entradas al Museo Ghibli solo se pueden comprar por internet, a través de determinadas agencias. En España no hay ninguna agencia que gestione la compra de dichas entradas. Te ofrecen excursiones al museo, que obviamente son mucho más caras que comprar la entrada. Yo he comprado las entradas a través de la agencia MyBus, Gran Bretaña, pero a los españoles también nos viene bien la agencia JTB Global Business France, Francia. Por último, algunos lugares como los palacios imperiales de Kioto y Tokio ofrecen visitas gratuitas guiadas en inglés, pero hay que reservar fecha y hora con anterioridad. Un dato interesante es que en Japón hay una red de guías voluntarios que ofrecen su compañía de forma gratuita. Lo único que hay que pagar es su entrada a los sitios que se visiten y su comida, lo que hace que sea un servicio muy interesante. Y para acabar con este primer post, os pongo el enlace a la JNTO, que tiene mucha información turística útil y guías. Muchas gracias por escuchar el podcast de Viajando a...